voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y llega el momento de irnos al barrio Campo Papa, nos vamos a Godoy Cruz. Allí está Jorgelina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, la mosquitera. Qué lindo escucharte. Y estás de festejo, Jorgelina, están de festejo allí en el barrio, ¿es así? Sí, sí estamos de festejo. En este momento un show infantil, un payaso que está espectacular haciendo un show muy bonito. Y eso se llama el Día de la Familia en sí, cerrando vínculos para que la comunidad venga con los niños del jardín, del apoyo y bueno, todos los talleres que tenemos acá en el Centro Educativo Arcoíris, que pertenece a la Fundación Coloa, en el Campo Papa, presentan los proyectos que están a las familias y bueno, y de paso compartimos entre todos acá un lindo show, como te decía, infantil ahora, después Abel, que es uno de los chicos también de la comunidad, vive en el Sol Sierra, y tiene un programa que se llama Cosas Serias, se lo hacen, son tres adolescentes, y bueno, y él canta rap, así que, bueno, nos va a estar deleitando con su rap. Buenísimo. Y como, bueno, nos está acompañando también el CEFA 3, /094 Oasis Mendocino, y nos está acompañando el barrio a la Uncuyo de la Universidad de Cuyo. Así que bueno, estamos bastante acá acompañados y contentos, pues, desde los abuelos, los padres, los niños, todos acá unidos, los adolescentes. Y en esto, como en un contexto que es cada vez más complejo, más difícil, pero también dándole la vuelta y mostrando que siempre hay razones igual para juntarse y para festejar, ¿no? Justamente, viste que la economía está tan, pero tan difícil. Y bueno, esto de los chicos, los triunfadores, que son los que reciclan, y bueno, hay cosas que se venden para tener su propia plata, para mantener su familia, y algunas adolescentes que ya tienen niños, y otros están estudiando, están en la secundaria o en la facultad, y con esa platita se mantienen ellos mismos, y aparte nos enseñan a clasear, uh-huh, a trabajar con la basura, con lo que sirve y con lo que no sirve, y de paso a trabajar también con volver a hacer algún proyecto con lo descartable. Bien, buenísimo entonces, ¿no? Además, aprendiendo, encontrándose, llevándose nuevas herramientas. Ya. Gran claro, motivo claro, para igual juntarse. Hay taller de costura, ¿viste? Uh-huh. Hay taller de comida también. Bueno, y como te decíamos, a la radio, también hay taller donde les enseñan a bailar a los niños, el taller de la murga. Pero todo eso están presentando hoy. Qué bueno, ¿y hasta qué hora van a estar festejando? Y ahora de 10 a 12 y después la tarde de 30 a 16. Todo el día entonces. Todo el día, de festejo. Buenísimo. Jorgelina, y con respecto a la situación del barrio, ¿cómo viene todo el tema en relación a esta calle, a todo el conflicto que hay con el corredor? Viste que, no sé si te habrás visto, que salió en el diario. Salió en el diario, en la tele. Ajá. Pero ellos hablan de la gran obra, pero no hablan de la gente que vivimos en la orilla, como, te quiero decir, perdonando la expresión, pero nosotros los vecinos sentimos que somos ratas nada más, uh-huh, que no nos tienen en cuenta, uh-huh, que ni siquiera a lo mejor se han dado cuenta que vivimos ahí en ese lugar, en este lugar. La última vez que hablamos, nos contabas que iban a tratar de poder hacer una reunión con quienes se tienen que hacer cargo. ¿Se pudo llevar a cabo esto? ¿Los recibieron? Todavía bien, no tenemos. Están a la espera. Estamos a la espera porque el municipio dice que la provincia dice que la nación, y así se tiran la bola entre las tres partes. Seguro. Pero bueno, allí estaremos entonces cerquita, difundiendo, acompañando, y que se visibilice que ustedes llevan muchísimos años en estos territorios que son sus casas y que además están más que organizadas y organizados. La muestra es, por ejemplo, el festejo que están llevando a cabo hoy. Claro, claro. Y el corredor, sin ir más lejos, también pasa por la calle principal, que es la Juan Domingo Perón, y pasa justamente por el Centro Educativo Arcoíris. Claro, claro. Es gravísimo. Así que vamos a estarlo difundiendo y además estamos más que seguros y seguras que ustedes van a estar resistiendo, como lo vienen haciendo hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Sí, porque así nomás, con esta calle, a mí ya 4 veces se me ha caído la pared de mi pieza. Claro. Entonces, vos imagínate cuando sea un corredor. Directamente las casas de nosotros se caen porque estamos en un asentamiento donde ha sido un pozo y es todo relleno, basura. Totalmente, totalmente. Así que lo que necesitamos que nos den una solución, que si van a hacer el corredor, que está re bueno para ellos, la obra y todo lo que están diciendo, que por lo menos al sector 11 y 12 del Campo Papa nos entre en casa. Bien, esperemos que reciban una respuesta, esperemos que sean escuchados y escuchadas. Sí, sí, seguramente esto, ¿no? De que lo van a seguir visibilizando y que van a seguir tan organizados como siempre y tan organizadas. Jorgelina, nos volvemos a escuchar en cualquier momento. Bueno, y nos alegramos mucho de este festejo que están llevando a cabo. Bueno, dale, dale. Y esto es justamente lo que le queremos decir a los oyentes, que a pesar de la mala economía, que está todo tan mal, y que bueno, hay cosas que pasan que nos superan, por ejemplo, como esto del corredor y de las casas, siempre con la familia y entre los vecinos, entre la comunidad unidos, vamos para adelante. Seguro que sí, seguro que sí. Así que con esa fuerza ahí nos volvemos a encontrar próximamente. Te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todos los vecinos y las vecinas del Campo Papa. Un besote y un abrazo grande. La escuchábamos a Jorgelina desde uno de los barrios del corazón de Godoy Cruz, uno de los barrios más fuertes de Godoy Cruz.